En el capítulo 17 de Juan encontramos la oración sacerdotal de Jesús. Esta oración tiene tres partes. En la primera parte, Jesús habla acerca de la gloria que tuvo con Dios antes de la fundación del mundo y habla acerca de que ya está listo para volver a tener esa gloria. En la segunda parte, le pide a Dios que ayude a sus discípulos a mantenerse unidos y que los guarde de este mundo. Y la tercera parte es la más maravillosa porque Jesús pide por aquellos que iban a creer por la palabra de sus discípulos. O sea, estaba pidiendo por nosotros. Si esa fuera la única vez que Jesús oró por nosotros, sería un gran privilegio. Pero el Evangelio nos dice a nosotros que Jesús está sentado a la diestra de Dios y que vive para interceder todos los días por nuestro bienestar y nuestra salvación. Este es el tema del estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema que se llama Para que sean uno. Lo que tú dijiste en la introducción acerca de Jesús y su oración y su pensamiento por ti y por mí. Qué maravilloso. Eso me arropa. Me hace sentir completo y en paz. Amén. Vamos a unirnos a ese pensamiento en oración. Amén. Amante Dios, imaginamos el cuerpo de Jesús doblegado por el peso de la salvación y de su ministerio y de los eventos de su vida en esta tierra. Al final de sus días, solamente atado a este planeta. Y escuchamos la oración de Jesús según registrada y nos sentimos arropados en el amor de Él. Gracias por ese regalo que Juan nos dio al escribir esta oración y estos pensamientos. Y gracias por todos los escribas que tradujeron, protegieron, usaron, mantuvieron esas palabras. Gracias, Señor. Estudiaremos esto ahora. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La oración sacerdotal de Cristo en el Evangelio de Juan es el único lugar donde la encontramos, porque ningún otro autor la tiene. Y qué privilegio para nosotros leer una oración íntima, un momento de comunión a solas de Jesús con Dios, un momento de gran tristeza y presión para Jesús porque ya se acercaban las horas en donde iba a ser tomado preso. Y se nos permite a nosotros acercarnos calladamente, acercarnos de puntillas para escuchar, para ver a Jesús de rodillas, para escucharlo derramando su alma ante Dios. Y vamos a ver los primeros versículos de esa oración. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esta es la parte de la oración sacerdotal en la cual Cristo habla acerca de su relación con Dios, ora acerca de su relación con Dios. Y uno de los temas que él toca ahí es acerca de que la hora ha llegado. Johnny. Toño está bonito. Toño es mi hijo. Sí, está bonito. Johnny, Jesús había dicho en varias ocasiones, mi hora no ha llegado. Jesús estaba consciente de que había un plan, había un evento, y este era el momento de ese evento. Gloria sea el nombre del Señor. Es que me deja sin palabras, Rafael, este asunto de la intimidad de Dios y que nosotros entremos en esa intimidad. El ver la necesidad y la vulnerabilidad de Jesús como un humano en esta tierra me enternece. Gracias, Señor, por esa revelación. Es lo que puedo decir, Rafael. Gracias al Señor que nos permite ver eso. Pero entonces también toca el tema acerca de que te conozcan a ti. Él obviamente tiene el privilegio de conocer a Dios y él sabe que no hay nada mayor, más grande que conocer a Dios. Es nuestro privilegio acercarnos al conocimiento de Dios, no conocerlo completamente en este estado de pecaminosidad, pero tantas revelaciones que Dios ha hecho acerca de su carácter, acerca de su obra, acerca de sus intenciones para nosotros, de revelaciones acerca de nosotros mismos para que nos conozcamos a nosotros y qué es lo que nos sucede. Todo eso está contenido en las preciosas palabras de la Escritura, Johnny, y es nuestro privilegio conocer a Dios de esa forma. Y estamos incluidos desde el principio, porque aunque es pensando de Él, míralo como dice el verso 2, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En ese todos está Rafael, está Toño, está Johnny, estamos todos. A Toño le va a gustar porque cuando vea este programa le va a gustar ver que estábamos hablando de él. Estamos pensando en él, sí. Como el Padre piensa en él y como el Padre piensa en nosotros, como sí. Jesús pensó en nosotros. Amén. Entonces, también Jesús toca el tema de la glorificación, porque él habla acerca de glorifícame para yo glorificarte a ti. Y Johnny, esto no es una glorificación en términos humanos en el sentido de que al ser humano le gusta glorificarse y ensalzarse y exaltarse y hacerse mayor de lo que es. Y hasta tener inodoros de oro. Sí, es cierto. Y en este caso se refiere a la salvación, se refiere al tema de la salvación porque eso le trae gloria a Dios. Y vamos a ver la explicación en el libro de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Gloria sea al nombre de Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tú eres mi Señor Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Deberíamos quedarnos el resto del programa cantando eso. Gloria sea el nombre de Dios. Él es Jesús, es el centro, es lo más grande, es el regalo de Dios, es el centro del universo. ¿Qué estás esperando? Al entregarte a Él, amarás su iglesia. ¿Qué estás esperando? Al tener pasión por Jesús, tendrás pasión por la iglesia que Jesús ama. Él oró por ti y por mí, Rafael. Gracias, gloria sea el nombre de Jesús. Johnny, si utilizamos el resto del tiempo del programa para glorificar a Dios, no estaríamos haciendo otra cosa que unirnos a los coros celestiales que continuamente cantan Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso y otras alabanzas reconociendo la gloria, la dignidad del Cordero. Cuando este pasaje dice que todo nombre toda rodilla se dobla ante Cristo para la gloria de Dios, es reconociendo la obra de Dios y de Cristo en el plan de la salvación. El hecho de que Cristo se humilló a sí mismo, dejó las glorias del cielo para hacerse obediente, para hacerse ser humano, despojándose de toda divinidad y haciéndose un ser humano y viviendo una vida común como nosotros y siendo obediente hasta la muerte, eso resulta en su gloria. Sí. Y el que nosotros reconozcamos es la gloria del Padre. O sea que cuando Cristo dice, glorifícame a mí, es que Él está diciendo, estoy listo para dar mi vida por los seres humanos, para salvar a todos los que me diste, usando el mismo lenguaje de Él. Esa es la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En que ellos han logrado la salvación de una raza caída y rebelde que la han atraído con amor y la han rescatado de sus pecados. Por eso es que podemos pasar todo el tiempo cantando las glorias de Dios, tirando nuestras coronas, que no son sino coronas de Cristo, a los pies de Jesús y admirándolo por los siglos de los siglos. Ese va a ser nuestro gozo. Amén. ¿Verdad? Pero entonces vamos a ir a la segunda parte de la oración de Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliera. Cuando Jesús dice aquí que está orando por sus discípulos y que está orando no por todo el mundo, sino por los que Dios le dio, es que Jesús está enfocando primariamente, Johnny, a los discípulos, porque Él sabía las pruebas que les vendrían. Ellos estaban en el mundo, Jesús los había enviado al mundo, a la predicación del Evangelio y a hacer todo el trabajo que Él hacía multiplicando sus esfuerzos. Y Jesús sabía que les esperaba a ellos pruebas de todo tipo, persecuciones, cansancio, estrés, naufragios, apedreamientos, todo tipo de cosas. Y por lo tanto, le pidió a Dios no que lo sacara del mundo, porque Johnny, la vida cristiana no se puede vivir afuera del mundo, sino que se tiene que vivir dentro del mundo. Y eso está claramente en el verso 15 de Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El ejercicio de la iglesia no ha de ser sacar a los hermanos del mundo. El ejercicio de la iglesia ha de ser sacar el pecado del mundo de los hermanos. Dios, la cultura del mundo, siempre definirá la iglesia. Nosotros vivimos en el mundo, somos producto del mundo, todos somos mundanos. Es decir, todos somos criatura que fuimos puestos en este planeta. Todos pertenecemos a una cultura, todos somos parte de un grupo, todos nos necesitamos unos a otros, y Jesús no vino a sacarnos del mundo, sino a sacar el pecado de nuestros corazones. Es una obra individual de redención. Yo no puedo sacar el pecado de Rafael como Rafael no puede sacar el pecado mío. Es el Espíritu de Dios haciéndolo, y nosotros en unidad, orando los unos por los otros, y en unidad de trabajo misionero, procuramos cumplir el propósito de Dios. Vamos a continuar leyendo la oración que Cristo hizo por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, Johnny, el tema que tenemos aquí es que Cristo pide por, para que Dios los proteja, los guarde del mundo, para que estén unidos, porque Él sabe que en la unidad, en la armonía en la iglesia, está la defensa, está el bienestar, está la ayuda. Nosotros somos seres sociales que necesitamos continuamente el apoyo de otras personas que nos estén animando, que nos estén estimulando a servir a Dios y abandonar el pecado. Y por lo tanto, estos consejos o esta oración que hace Jesús es esencial. Y uno de los datos que Él da para lograr el tema de la unidad y de guardarlos del mundo es la santificación. Correcto. Rafael, permíteme rescatar una frase que usaste. No es que Jesús quiere salvarnos del mundo. Jesús quiere salvarnos del pecado que habita. El problema no es el mundo. Te doy una experiencia. Entrevistando para mis estudios doctorales en la iglesia de Leominster, en Massachusetts, una iglesia hispana en el estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, me dice una familia que quedará anónima quiénes son ellos. Los llamé Rockefeller, porque fue el nombre que ellos escogieron, la familia Rockefeller, pero ese no es un nombre real. Me dice el padre de familia: yo estoy orando todos los días y haciendo las cosas para que mis hijos sean salvos, para que estén listos para que cuando venga Jesús estén preparados. Por eso estoy enviando a mi hija a la universidad adventista, y ella se va a educar y se va a preparar como arquitecta, no recuerdo el título que persiguió, arquitecta, digamos, porque queremos estar listos para la segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando ahí? Está hablando de los valores que nosotros llamamos espirituales, la salvación en Cristo, y los está traduciendo a los efectos del mundo. Hay personas que quieren sacarnos del mundo. Esos son los que dicen: no estudies, no te preocupes por la cultura, apártate de esa forma. Y quieren inventar ideas absurdas y ideas que no tienen fundación en ninguna realidad, ni bíblica, ni de la cultura, para hacer burbujas y apartarse del mundo. Aislados. Aislados. Nunca ha sido el objetivo, como lo indica la oración, apartarnos del mundo, ni de la cultura del mundo, sino del mal. Ese es el problema. Y ese padre nos dio un ejemplo perfecto de esa fusión de la preparación para la segunda venida y la educación de su hija. Ok. Ahora, entonces, Cristo habla acerca de santifícalos en tu palabra es verdad, porque la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos trae a nosotros ánimo al corazón, la que nos trae conocimiento de Dios, la que cuando recibimos ese conocimiento de Dios nos libra de la ignorancia y del pecado, nos libra de la ignorancia de las malas prácticas y nos informa a nosotros la realidad de Dios, de su amor y de su aceptación a nosotros y de el ofrecimiento de su perdón, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para dominar el pecado, para eliminar el pecado de nosotros. O sea que la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, ejerce un efecto que Él lo resume como santificación, pero que se puede explicar en muchos términos como valor, confianza en Dios, paz en la vida, seguridad del perdón, confianza en volver a Dios si nosotros hemos pecado. En fin, el efecto de la palabra de Dios es que nos puede liberar a nosotros para poder producir esa unión, esa unidad entre nosotros y esa armonía. Porque Johnny, la palabra de Dios es la que nos une. Amén. El conocimiento de la palabra de Dios es la que nos trae a la misma fuente. Esa es la fuente que produce el amor, que produce la paciencia, que produce todo lo que nosotros necesitamos para vivir en armonía. Pero una cosa que no produce es uniformidad. Y eso lo sabemos sin lugar a dudas, porque tú te puedes identificar más con el Evangelio según San Juan y yo me puedo identificar más con el Evangelio según San Lucas, y los dos tienen historias diferentes acerca de los eventos y del significado de los eventos. Nunca es uniformidad el propósito de la iglesia. Nunca es uniformidad el propósito de Dios. Es obvio al observar la naturaleza, al observar a los seres humanos, al observar cualquier aspecto que analicemos de las realidades que se pueden analizar científicamente, la perspectiva y el prejuicio que tiene Dios es a favor de la diversidad. Nunca uniformidad. La uniformidad es un propósito satánico de la bestia de Apocalipsis, de someter a los que no creen como yo. Y si no quieren creer como yo, no pueden comprar ni vender. Eso es del diablo. Bueno, entonces yo espero que más adelante vamos a volver al tema de la uniformidad. Pero mientras tanto vamos a avanzar a la tercera parte de la oración de Jesús, que es la que mencioné, es la más emocionante para nosotros. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué emocionante este pasaje de la Escritura, porque no solamente Jesús está hablando de nosotros, los que hemos de creer por la palabra de sus discípulos, sino que está hablando de la relación que Él va a tener con esos creyentes, o sea, con nosotros, en que Él nos va a revelar el Padre, Él nos va a revelar el amor de Dios, Él nos va a tener una relación con nosotros para que nosotros podamos tener esa unidad, esa armonía entre nosotros, como Él la tiene con el Padre. Es fascinante ver que el objetivo de todo el plan está aquí manifestado. El objetivo de todo el plan de salvación es reunir la familia de vuelta. Y esa familia es una continuidad entre la familia celestial de ángeles y seres que nunca pecaron y la familia de la tierra. Y aquí se ve claramente en el objetivo que da Jesús del propósito de todo lo que Él ha hecho y de la manera de manifestar la redención. Jesús vino para unir la familia y los que lo ven a Él han visto al Padre, y a través de la Biblia, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Y Jesús nos quiere llevar al Padre y quiere que nosotros llevemos el uno al otro, y conociéndonos unos a otros estaremos conociendo al Padre. Es una familia completa. Gloria sea al nombre de Dios. Johnny, aquí habla acerca del amor, para que ellos tengan el amor que Él tiene con el Padre. Y ese es el secreto de la unidad. Amén. Una de las cosas que señalaba Pablo era que la forma de promover el amor y la armonía entre los creyentes se basaba en el amor, nunca en la autoridad, nunca en el conocimiento, porque el conocimiento envanece, sino en el amor. Así que ese es el secreto. Pero entonces, Johnny, es fácil pensar, y aquí viene un tema bastante delicado, es fácil pensar que la unidad la vamos a tener dentro de nuestra denominación. Pero hay un tema muy importante, y es el tema de que cuando Dios mira a sus hijos, Él ve los que son adventistas, pero también ve otra cosa. Y vamos a ver cómo lo puso en el libro de San Juan. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¡Qué maravillosa promesa! Elena de White, no tenemos el texto aquí, pero ella lo dice de una manera muy especial. Y ella no fue la primera en hablar esta idea. Ella habla de lo que hablaron los reformadores, que hay dos iglesias. Las palabras que usa Elena de White son, y está escrito en Testimonios para la Iglesia, la iglesia militante. Y ella define la iglesia militante como los que están como miembros en un edificio, que están pagando renta o compraron el edificio y lo mantienen, y el grupo de personas que está allí, y ellos que están en una conferencia con otros que tienen iglesias también. Esa es la iglesia militante, que le podemos poner la etiqueta en el caso específico de lo que estamos hablando, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero aquí nos habla Elena de White de otra iglesia. Ella habla de la Iglesia Triunfante. La Iglesia Triunfante es universal. Ahí están luteranos, católicos, pentecostales, amén, de todas clases, y bautistas, y también ateos, y también budistas, y mahometanos, y cualquiera otro que te puedas imaginar que han seguido al Señor Jesús, algunos sin saber lo que siguieron a Jesús, y otros sabiéndolo, aunque no tuvieron la oportunidad de declararlo, con una denominación cristiana. Esa es la Iglesia Triunfante. Y esa es la iglesia real, y de esa está hablando Jesús, que van a ser, seremos todos un solo rebaño. Bueno, Johnny, este tema es fascinante en el sentido de que nosotros nos tenemos que acostumbrar al pensamiento de que Jesús tiene ovejas que no son de este otro redil, y son ovejas también. Aleluya. No son ovejas falsas, no son chivos, no son gatos, no son perros, son ovejas de Cristo. Porque muchas veces nosotros, porque estamos acostumbrados a separarnos por equipos de pelota, por fronteras, tú eres puertorriqueño, yo soy venezolano, por razas, por idiomas, por estatus social, estatus migratorio, etc. O etiquetas denominacionales, bautistas y adventistas. Y por supuesto esta también. Entonces empezamos a pensar en términos de nosotros y ellos. Y nosotros somos los buenos y ellos son los que no están con nosotros, que no tienen la verdad, que no saben... están adorando doctrinas de demonios o están siguiendo doctrinas de demonios, etc. Sin embargo, lo que se nos dice aquí y en otro pasaje que no tenemos tiempo de leer es que Jesús tiene personas que hacen su obra y que son de Él también. Y uno de los puntos donde eso viene a verse es, por ejemplo, yo he visto bastantes reportes de videos del desastre en Puerto Rico. El huracán en Puerto Rico del año pasado, y cómo gente de diferentes denominaciones están trabajando juntos para traer alivio y apoyo a las personas. Y no es un asunto de competencia donde, ay, yo tengo que hacerlo de manera de que sean los adventistas los que se lleven el crédito. Yo tengo que hacerlo de manera de que se sepa que fuimos nosotros, nuestra iglesia aquí. Allí es donde vemos que... Esa es la unidad del amor que está hablando Cristo. Bueno, ahí es donde vemos que Dios tiene personas que de su corazón brota la misericordia y el sacrificio personal, la inversión de su tiempo para traer el mensaje de amor. Entonces, no es unidad doctrinal, es unidad a pesar de la diversidad doctrinal. No es unidad de uniformidad. Porque la unidad está en Cristo, no en una doctrina. Y Cristo es una persona. Sí. La verdad es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros hemos hecho la verdad como papelito impreso. Doctrinas y credos. Como que si nosotros seguimos doctrinas en vez de a un de seguir salvador. A Cristo. Sí. Y yo no estoy minimizando ni menospreciando el ser adventista o ser pentecostal. No, obviamente que no. Que necesitamos esa diversidad. Pero lo que tenemos que entender es que esta promesa que dice aquí de que el mundo verá y entonces podrá manifestarse la gloria de Dios, está basado en personas que no son iguales que nosotros, poderles amar y poderles ver como iglesia de Dios, a pesar de nosotros mantener nuestra integridad doctrinal e invitarlos inclusive a considerar unirse a nuestra perspectiva. El Señor nos ayude. Amén. Yo quiero ponerlo de esta manera. El Señor Jesús, cuando me trajo a la fe cristiana, me trajo a la iglesia adventista. En esta iglesia yo conocí a Cristo, conocí a Dios. En esta iglesia recibí el bautismo, recibí el perdón de los pecados, el Espíritu Santo. Yo amo esta iglesia. Yo no estoy buscando otras iglesias ni me voy a salir para otra iglesia. Pero yo entiendo que Cristo tiene personas que los condujo, los llamó a otras iglesias y tengo que respetar eso, tengo que aceptar eso. Johnny, se nos acabó el tiempo. Yo te acepto a ti, Rafael. Igualmente. Gracias por acompañarnos. Queridos hermanos, les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.